ti. Muchas veces tu carácter también me desespera. Te enojas y de nuevo lo que la niña quiera. Y yo sigo loco por ti. Sigo loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco por tu amor, loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo, tu risa, tu encanto, porque te amo tanto, loco porque nadie más me interesa, me vuelves loco de pies a cabeza, sí, sigo loco por ti. Sabes que...